Bienvenidos y bienvenidas, os habla Joan Mena y este es el primer capítulo de Otros Planetas, un espacio donde tus oídos son la tarjeta de embarque para esta aventura sonora. Un viaje de encuentro y carambolas sónicas que pretende no solo amenizar tu escucha, sino que también unir puentes con las vibraciones más excitantes, de aquí y de otros planetas. Sin límite de tiempo, hoy voy a soltar los perros y viajaremos sin destino. No vamos a estar perdidos porque tampoco sabemos dónde vamos. Bienvenidas y bienvenidos a Otros Planetas. Yeah. petit griot Ali Agmomé, c'est elle qui joue des guitaristes. Ils sont tellement contents. Et on fait des pas jamais. En viene despertando la flor del tiempo, flechas que vuelan al centro de la semilla del universo. Vuela golondrina de rama en rama, abre caminos el agua de la mañana, mi Yakumama. Viene despertando la flor del tiempo, flechas que vuelan al centro de la semilla del universo. Trai na na na na. 100 años después de Dada, la consigna sigue siendo válida. El arte debe estar al servicio de la vida en lugar de al servicio de los negocios. André Breton tomó el testigo Dada para crear el surrealismo que tenía como objetivo transformar el mundo, cambiar la vida. Pero eso no debería hacerse solo con imágenes, sino con acciones, con participación, con movilización y desobediencia, poniendo el cuerpo contra la maquinaria devastadora del capitalismo. Ya lo dijo una vez Tristán Tzara, no hay ideas viejas e ideas nuevas, solo hay ideas necesarias. Has escuchado Otros planetas.